Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches a quienes nos estén viendo la repetición. Estamos ahorita en vivo. Buenas noches a quienes nos están viendo y escuchando en este su programa de Noticias con el Bote, del cual estamos dando comienzo de este 8 de octubre de 2014. Ya está aquí con nosotros nuestro participante de los miércoles de estos noticieros, el buen Jonathan Pérez. Buenas noches. Buenas noches, Bote, y buenas noches a todos los que nos escuchan y nos van a escuchar. Perfecto, mi buen Jonathan. Más saludos a todos los que están entrando y los invito a participar dejando sus comentarios allí en el chat. Y bueno, vamos a comenzar de volada con una nota que me llamó mucho la atención. Bueno, hay que comentarla también de rapidito porque el tema fuerte, por supuesto, que va a ser todo esto que se presentó de manifestaciones tanto nacionales como internacionales por los desaparecidos, los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces, vamos a hablar de ello, pero primero vamos rapidito entonces a hablar de esto que me llamó mucho la atención. La Secretaría de Gobernación y los partidos van a fijar las reglas para blindaje antinarco. Esto que leí en proceso, voy a leer una parte. Se luego de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, accedió a su propuesta de blindar las elecciones, el presidente interino del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, reveló que en breve habrá una reunión para establecer lineamientos que eviten que haya candidatos vinculados al crimen organizado. En conferencia de prensa, Anaya dijo que mantiene comunicación con Osorio Chong para elaborar un documento que comprometa a los partidos políticos a revisar exhaustivamente el perfil y trayectoria de cada uno de los candidatos que participen en el proceso electoral que legalmente se inició ayer. A ver, para esto no habría necesidad de leyes si de veras los partidos políticos se conducen como deberían de conducirse en términos de elegir a un candidato. Aquí no se necesita que haya reglas, aquí simplemente y sencillamente se trata de que el partido, los partidos políticos en México, principalmente los, hay otras excepciones, señalo, ¿no? Pero basándome en los principales, o sea, desde el momento en el que hacen fraudes electorales, ¿sí? Desde ese momento es claro que no les importa. No les importa ni México, ni la nación, ni los mexicanos. Desde ahí hay que partir. Tan solo, porque haya la intención de hacer fraudes electorales y de que no se respete la democracia. Eso por un lado. Eso es por un lado. Y por el otro esto debe de quedar bien aceptado y bien claro, ¿sí? Es deber moral de todo partido político y de todos los miembros de un partido político y sobre todo, de la dirigencia de todos y cada uno de los partidos políticos, estar al tanto de quién está en sus filas, estar al tanto de quiénes forman parte de sus filas, saber el perfil. Porque no me van a decir que cualquiera puede ser candidato, así nada más. O sea, por favor. Es más, hasta la misma gente cuando la afilian, esto hay que decirlo, la misma gente cuando es afiliada a un partido político, desde ese momento tiene que llenarse un cuestionario, tienen que llevarse a cabo un proceso de afiliación. ¿Cómo es posible que ahorita salgan con hacer leyes para blindar, para que los partidos políticos blinden, que no haya candidatos ligados al crimen organizado o delincuentes, cuando eso, es cuestión nada más de que de veras les importe el país para haberlo hecho ya, ¿sí? ¿Con qué moral se puede ahora conducir? Bueno, ¿con qué moral, así lo voy a decir ahorita porque nos diga Jonathan de volada, con qué moral puede inclusive, le digo con todo respeto, el ingeniero Cárdenas irse a presentar a la marcha que hubo del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino en apoyo a la demanda de que aparezcan los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa? ¿Con qué moral se para ahí Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito más adelante de lo que pasó cuando él fue. Pero yo reitero, ¿con qué moral se presenta el ingeniero Cárdenas ahí? Bueno, ya de hecho en varias cosas, eso de líder moral ha estado pero más que en duda. Solamente los muy televisados se pueden creer eso de que el señor Cuauhtémoc Cárdenas es líder moral del PRD. Pero bueno, volviendo nada más al punto ya para concluirlo. Estamos hablando de que, por ejemplo, aquí Miguel Ángel Osorio Chong, que es del régimen priista actual, accedió a la propuesta de blindar las elecciones, ¿sí? A propuesta de blindar las elecciones del presidente interino del PAN. O sea, Osorio Chong accedió a su propuesta de blindar las elecciones. O sea que es un asunto que están planteando el PRI y el PAN. Perdón, perdón, y lo voy a decir así de sencillo. No fue la delincuencia organizada la que se robó la presidencia en el 2006. ¿Sí? No fue. Los culpables de ese fraude electoral, por supuesto que fueron, pues, los mismos de siempre, el PAN, el PRI, qué bien que le hizo a Lolo, ante los resultados contundentes y el análisis de Bolívar Huerta, me acuerdo muy bien, el análisis estadístico de la elección, sobre todo del PREP, pero bueno, ya no me meto en eso. Pero bueno, ahí los culpables, ¿quiénes fueron? Pues obviamente que fueron los aparatos de poder, los partidos políticos, PRI-PAN, por supuesto, PRI por omitir, el PAN por hacer, y lo que ya sabemos, y la gente que sigue sin entender que la única forma de blindar una elección es con una votación contundente. Y lo mismo ahora pasó en el 2012, las triquiñuelas electorales, incluso la compra de votos y todo lo que se manejó, el caso Monex, tarjetas y bla, bla, bla. Y ellos son los que ahora van a buscar blindar las elecciones, hacerle un blindaje a Tinarco. Perdón, si ellos son los que han hecho los fraudes electorales, las triquiñuelas electorales, y lo que les ha ayudado mucho, por supuesto, son la gran cantidad de millones de mexicanos que siguen votando por ellos, y para quienes es más importante, lo vuelvo a repetir, para quienes es más importante saber las ventajas y desventajas de ser pelón, que realmente llevar a cabo una labor para crear conciencia e informar en este país. ¿Tu opinión, Jonathan? Mira, estabas hablando ahorita de lo primero, que es los políticos y que van a blindar. Yo quiero que la gente recuerde que no estamos en un estado fallido, ¿eh? Es decir, si nosotros vamos a las características de los estados fallidos a lo largo de la historia y lo cuadramos o lo tratamos de empatar con lo que está pasando en nuestro país, estamos lejos de ser un estado fallido. Estamos en un narcoestado. Eso es lo que está pasando en este país. Eso es un narcoestado impuesto. Ese es el diagnóstico. Y hay que partir de un principio muy claro, Bote. Yo siempre he dicho, lo dije durante mucho tiempo en el fraude electoral de 2006. Yo dije, si este gobierno se robó la presidencia de la República, Jonathan, hizo este... Sí, sí, te quería decir una cosa. Voy a dejarte tantito, tengo un asunto urgente que atender. Voy a dejar aquí la transmisión corriendo y mientras da tu punto de vista y en dado caso, si me tardo un poquito, pues tú puedes comenzar a hablar del asunto de la marcha de hoy, de lo que tú veas conveniente. Voy y regreso, ¿sí? Correcto, bueno, correcto. Ahí te dejo al mando. me dejas el changarro, ok. Mira, les comentaba a todos nuestros amigos del noticiero del Bote y los que nos van a estar escuchando en las repeticiones. México es un estado, no es un estado fallido, es un narcoestado. Y yo desde el 2006, después del fraude electoral, tenía un principio muy claro, que era que todo parte del inicio. Si el inicio está podrido, lo demás no puede ser distinto, no puede ser, no puede estar compuesto, no puede estar sanado. Y lo mismo sucede en este 2014, en pleno sexenio de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, hay que recordar que llega a la presidencia de la República no solo por el apoyo mediático y el apoyo cínico, abierto, de Televisa. Los analistas, hasta los más tímidos ahora, que no están tan vendidos al régimen, pero los más tímidos ahora aceptan que fue una imposición y un fraude mediático. Pero no se atreven a decir que fue más allá de que Televisa haya impuesto al presidente. No, al presidente lo impuso el narcotráfico. A Enrique Peña Nieto no solo lo pusieron intereses mediáticos, fácticos e intereses obviamente transnacionales, ¿no? También lo impuso el poder del narco. El narcotráfico lo impuso. ¿Por qué? Porque en los estados para nadie es un secreto, y el ejemplo estamos viéndolo ahora en Iguala, en Guerrero, en Ayotzinapa, con toda esta masacre terrible que está pasando, este crimen de Estado terrible. Para nadie es un secreto que los gobernantes, sobre todo los priistas, tienen un nexo muy fuerte con el narcotráfico. El narcotráfico está a sus anchas, Michoacán es un ejemplo, está a sus anchas. ¿Por qué? Porque el gobierno es un gobierno que trabaja por y para el narco. Y nosotros, hay ejemplos claros, por ejemplo, Fausto Vallejo, ahí está su hijo. Ustedes creen, y lo platicábamos aquí, ustedes creen que Fausto Vallejo, el gobernador, no sabía de todas las cuestiones del narcotráfico donde estaba su hijo. Por Dios, todo mundo sabe en qué están nuestros hijos, en qué están nuestros papás, en qué están nuestros hermanos. Todo mundo lo sabemos. Y que el gobernador no sepa, pues por supuesto que todo mundo lo sabía, menos él. Bueno, entonces, tomando el ejemplo de los estados, el narco necesitaba también, no solo en los estados, sino a nivel federal, tener a su representante. Porque además también esto responde a un interés del narcotráfico mundial, del narco y de la droga que llega a Estados Unidos. Necesitaba un representante. Entonces, Enrique Peña Nieto fue impuesto no solo por la cuestión mediática, no solo por los intereses transnacionales, rapaces, voraces, que ahora van a apoderarse de toda la riqueza nacional, pero también fue por el narco. Hay que recordar que todos los gobernadores priistas tienen nexos, o tienen por lo menos acusaciones, o en algún momento han tenido acercamientos, y ahí están los hechos periodísticos. Enrique Peña Nieto, su campaña fue financiada por el narcotráfico. Esa es la verdad. El lavado de dinero se demostró, lo dijo un representante de la DEA, lo dijo claramente, que el dinero de Enrique Peña Nieto para su campaña la dio el cártel de Sinaloa. No es un izquierdista, no es López Obrador, no es nadie que sea de la oposición. Lo dijo un personaje de alto nivel que sabe lo que dice, que no tendrá por qué inventar, no tendrá por qué decir mentiras. La campaña de Enrique Peña Nieto fue financiada por el narcotráfico. Por eso estamos en un narcoestado. Y si partimos de ese principio del narcoestado y de cómo llega a la presidencia este criminal, ¿sí? Bueno, si lo partimos de ahí, entonces entendemos perfectamente bien que no podemos pedir otra cosa a nivel estatal y mucho menos a nivel municipal. No podemos exigir que sea de otra manera, porque si de arriba de la pirámide está un presidente impuesto por el narco, pues imagínense ustedes abajo cómo va a ser. Es obvio, porque todo funciona alrededor de eso. Todo funciona en torno a eso. Se va permeando esa corrupción. Se va permeando esa suciedad, esa porquería, y embarra a todos, porque el narco hoy tiene un control de pueblos, tiene un control de las policías, tiene un control de los mandos policíacos, tiene un control del ejército, de los mandos del ejército, de la marina, por supuesto, de los presidentes municipales, de los gobernadores y también del presidente. Entonces, entendemos perfectamente el nivel de porquería que hay en este país, a tal grado de que el crimen organizado le ordene a los policías ministeriales secuestrar a un grupo de estudiantes inocentes para masacrarlos. Y esa es una de las hipótesis que, por cierto, no está al 100% demostrada, que hayan sido intereses meramente del narco. Porque recordemos, al estar en un narcoestado, los intereses del narco se convierten también en los intereses de los funcionarios públicos. Y los intereses de los funcionarios públicos se convierten también en los intereses que defiende los narcotraficantes. Entonces, por eso se entiende de manera abierta que estos normalistas hayan sido secuestrados por los policías a petición de los narcotraficantes, a petición del narco. Entonces, estamos viviendo en ese proceso, o ya no es un proceso, más bien ya estamos sumergidos en la descomposición, sumergidos en este narcoestado. Es aparente, más bien es muy obvio, por ejemplo, cómo las autoridades federales empiezan, cuando se sabe inmediatamente del secuestro, la desaparición de 52, 51 normalistas, 52 estudiantes, en cualquier país que estuviera reinando la democracia, en donde no hubiera corrupción, en donde el interés del presidente sea el interés de las mayorías, el interés del pueblo, inmediatamente el presidente de la República asume el caso y va directamente a Guerrero. No puede ser posible que en este país desaparezcan 52 estudiantes y el presidente se quede sin hacer absolutamente nada. El clásico "¿y yo por qué?" de Vicente Fox, en un caso en donde está aún la vida, está ahí dependiendo de 50 y tantas, de 43 personas que están, siguen desaparecidas. En cualquier país democrático de libertades, el presidente de la República se hubiera trasladado inmediatamente a Iguala. Pero en un narcoestado, el presidente de la República le rehuye y tuvo que esperar a que aparecieran unas fosas clandestinas para decir mediáticamente que iba a asumir el caso, que iba a asumir la responsabilidad y que no iba a permitir nada de impunidad, cero impunidad. Es por eso que entendemos que todos los políticos en algún momento se hayan reunido con gente del narco, porque por supuesto, al estar en un narcoestado, el narcotráfico va financiando campañas electorales para que cuando triunfen, estos obviamente les protejan. Estos obviamente les dejen trabajar como tienen que trabajar, libremente, a sus anchas. Porque no estamos hablando de poco dinero, no. El lavado de dinero, el narcotráfico, es el negocio del mundo. Y evidentemente que necesita el narcotráfico la protección, la impunidad del gobierno. En este país no se entiende el narcotráfico, o en ningún otro, pero hablando de México, que estamos en México. En este país no se entiende el narcotráfico si no es por el aval del Estado. Perdón, lo repito otra vez para que quede claro y que no nos confundamos. En este país y en cualquier otro del mundo no se entiende el narcotráfico y todo lo que esto significa, no solamente en decir narcotráfico, porque eso es muy general. Todo lo que eso significa, significa también estas masacres, estas y otras que estamos y hemos vivido. En ningún país, y México menos, se entiende el narcotráfico sin el aval del Estado. El Estado es responsable, el Estado es un narcoestado. Ese es el país que vivimos, en un narcoestado. Hay que decirlo abiertamente. Sí, también es una novela, sí, también este hombre lo impusieron como si fuera un actor de Televisa. Sí, eso también. Pero otra cosa que nadie quiere decir, que nadie quiere escribir, es que estamos en un narcoestado. Si el presidente de la República fue financiado por los narcotraficantes, ¿cómo no queremos que los presidentes municipales no caigan en esa tentación? Y eso no los justifica de ninguna manera, o hace menos el pecado, o hace menos lo asqueroso de su actuar. No, por supuesto que no. Pero hay que entender que no puede servir de otra manera, ¿Qué significa el que un país esté en un régimen de narcoestado, sea un narcoestado? ¿Qué significa? Bueno, pues significa estas desgracias. significa esta desgracia? ¿Significa que el país, su territorio todo? Porque hay que decirlo muy bien, bueno, acabo esta idea. El territorio, su territorio todo se convierta en un panteón, en una fosa clandestina. Eso es México. Ayer, Revolución 3.0 publicó una nota donde se dice que en 3/4 partes del país existen narcofosas. Imagínense ustedes, en 3/4 partes del país hay narcofosas. Estamos hablando de que la mayor parte del territorio es una tumba. Hay miles y miles de cuerpos en narcofosas que no han sido identificadas, que no tienen nombre y apellido, porque en un narcoestado los muertos no tienen nombre, no tienen apellido. Los desaparecidos no tienen nombre y no tienen apellido. Los que han sido agredidos por esta violencia del narcotráfico, entiéndase, del Estado también, no lo podemos separar. Cuando hablemos ahora de narcotráfico, hablamos del Estado. Cuando hablamos del Estado, hablamos del narcotráfico. Bueno, no se entiende. Por eso, lo que sucedió hoy en estas manifestaciones es de un escándalo de magnitudes históricas. Es la peor masacre que hemos vivido en el país. Y decir esto es mucho decir, porque ya hemos pasado muchísimas. Pero es una cuestión tremenda, es una cuestión terrible. Por eso, todas las organizaciones de derechos humanos, todos los organismos dependientes de alguna asociación internacional, han puesto el grito en el cielo de lo escandaloso que es esta cuestión de Ayotzinapa y lo que significa esta cuestión de Ayotzinapa. ¿Y por qué tiene relevancia lo que sucedió hoy en la marcha? Y ha tenido relevancia lo que ha estado sucediendo en los últimos días con las manifestaciones, es porque se les está poniendo nombre y apellido a las víctimas. Uh-huh. Un narcoestado no le pone nombre y apellido a las víctimas. Por un lado, ¿por qué es este proceder? Bueno, obviamente por lo cínico, el sistema está caduco, está putrefacto. Estamos en un sistema de terror, en un sistema de muerte. Estas desapariciones, estas amenazas a la vida, estas masacres tienen un doble sentido. Por un lado, por supuesto, dejar abierta y dejar a todas luces que estamos en un narcoestado, pero por otro, es sembrar el terror en la sociedad toda, en la masa, para que no se manifieste. Imagínate tú, ahora tenemos enemigos a los que tendrían que ser nuestros defensores. Estamos indefensos. Los mexicanos estamos indefensos en este narcoestado. Porque los policías están totalmente comprados, amenazados por el narcotráfico. Entonces, cuando tú vas a denunciar, fíjate todo lo que significa esto, Cuando tú vas a denunciar, estás denunciando a quien te secuestró, a quien te violó, a quien te robó, a quien te levantó. Fíjate lo difícil de esto. Y no estoy hablando, esto no es una cuestión amarillista, Uh-huh. Están los hechos periodísticos. Lo dije hace unos cuantos semanas aquí con el bote, hasta discutíamos muy fuerte la cuestión de Michoacán, que yo decía que eran legítimas las autodefensas que se levantaban en armas cuando veías que se violaban a sus esposas. Estaba yo hablando de eso, de que cuando vas a los ministerios públicos, te dicen desde ahí, oiga, mejor no denuncie. Mejor no diga nada. Acaba de sacar Revolución 3.0 una investigación de las autodefensas del Estado de México, con los documentos de que fuimos nosotros con las víctimas a denunciar un robo de un carro al Ministerio Público, y ellos nos dijeron que no tenían sistema. Y si hubiese ido alguien que le robaron, que la secuestraron, que la violaron, no había sistema. Tampoco iba a haber sistema, sí. Entonces, todo esto, bote, nos habla de este. Les decía, yo no sé en qué punto te quedaste tú, en qué punto llegaste. Porque estaba yo hablando con nuestros amigos que nos escuchan y que nos van a escuchar, que México es un narcoestado. Uh-huh. Y estaba yo hablando de por qué es un narcoestado y de las consecuencias de que sea un narcoestado. Y no vamos muy lejos, Hace hoy por la tarde, Enrique Peña Nieto dijo que reconocía debilidades institucionales. Uh-huh. Sí, exactamente, sí. En algunas partes del país. Esto obviamente pues es una tomada de pelo. No es una debilidad institucional. El señor es un presidente que fue impuesto por el narcotráfico. ¿Cómo puede decir él estas barbaridades? No, en realidad es un narcoestado. Estamos indefensos. Los ciudadanos estamos indefensos. Uh-huh. Eso es lo que, ese es el mensaje que nos está dando esto. ¿Y por qué? Y les decía yo, Bote, que en el narcoestado las víctimas no tienen nombre ni apellido. Uh-huh. Son daños, en el mejor de los casos, ¿no? Por decirlo así, somos daños colaterales. ¿Cómo decía Calderón? En los otros, pues somos delincuentes, porque aquí en México, pues una persona, un federal, un soldado te puede disparar como en Tlatlaya sin que se te haya dado un juicio, sin que se te haya enjuiciado, sin que se te haya comprobado que eres delincuente. Porque recordemos que aquí en México y en el mundo, ¿sí? No eres culpable hasta que se te demuestre. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Ese es un principio jurídico que no se ha roto. Aquí en México no, en el narcoestado no necesitas ser delincuente para que te asesinen. En el narcoestado, no, esa no es la lógica. La lógica es, en un narcoestado, todos los que estén en contra de mis intereses son los malos, son los enemigos. Y eso se instauró, yo lo decía la semana pasada, fíjate, la semana pasada, semanas antes, lo había yo aquí comentado. Había dicho yo que Calderón, dentro de los grandes, tremendos daños que le hizo al país, era esa parte de quitarnos la sensibilidad como sociedad, de decir, ah, pues si lo mataron, o le dispararon, o le hicieron algo, es porque andaba en malos pasos. Nos echó a perder como sociedad. O sea, por completo nos quitó la sensibilidad, nos metió en la lógica del terror, en la lógica de la guerra. En la guerra, esto es muy fuerte. En la guerra, el enemigo no importa, le disparas y lo matas. Esa es el mensaje de la guerra. Uh-huh. Todo aquel que no piense como tú, todo aquel que no esté con tu bandera, con lo que tú piensas, merece ser ejecutado. Y esa es la lógica que estamos viviendo en este país. Por eso, aunaba un poco, Bote, para que sigas tú con lo siguiente, porque tú decías, bueno, ¿cómo está esta onda de los presidentes municipales, de que ahora se van a poner candados? No se va a poder poner candados, porque en un narcoestado todas las autoridades son puestas y funcionan coaludidas, están cercanas, están unas de otras, dependen. El narco depende de la política y la política depende del narco. Y no puedes blindar lo que ya está putrefacto. No se puede. Es una tontería. En México, si el presidente llegó por el narcotráfico, ¿cómo tú piensas que los demás no van a poder hacerlo? ¿Cómo tú piensas que los demás van a cambiar ese proceder? Entonces, eso es. Y yo decía ahora que dentro de las grandes consecuencias de estar en un narcoestado es la tragedia de Ayotzinapa, es la tragedia de los estudiantes. Les decía yo aquí a los que están escuchándonos que en un narcoestado el presidente de la República se queda totalmente paralizado ante esta situación, no hace nada y prefiere, como el clásico no veo ni escucho del PRI, y como el clásico yo porque de Fox. En un narcoestado el presidente no pasa. En cualquier estado democrático el presidente se hubiera trasladado a Iguala a él mismo atender esta cuestión de los 53 desaparecidos. En un narcoestado el que desaparezcan 53 estudiantes no es motivo para que la PGR atraiga el caso, señores. ¿Sí? De ese nivel es el narcoestado. Está totalmente fuera de sensibilidad. Porque no le importa la vida de los humanos. No le importa la vida de los humanos. Es en realidad, esa es la lógica. No le importa los jóvenes, porque además Peña Nieto odia a la juventud. Ojo, Peña Nieto odia a los jóvenes. Eso lo debe de saber la gente. Uh-huh. Los jóvenes son el primer punto estratégico del régimen, de un narcoestado, ¿eh? En el mejor de los casos es ese, porque en realidad, ahora por desgracia, muchos de estos jóvenes son reclutados por el crimen organizado. Eso es lo que te iba a decir. Y muchos, por cierto, te voy a decir algo para que quede ahí la espinita del narcoestado, que no quita el dedo del renglón, muchos amenazados, amenazados para trabajar para el narcotráfico. Si usted pensaba que vivía en un país bonito, democrático, se le cayó el teatrito, porque en México hay esclavitud del narco. Óigalo, el narco obliga a mujeres, a niños y a jóvenes y adolescentes a trabajar para ellos. Así como lo escucha. Ese es el narcoestado en el que estamos. Y para muestra, vean ustedes, somos una fosa clandestina. El país es una tumba. Uh-huh. Eso es, se entiende perfecta la lógica. Un narcoestado, pues cómo no va a tener un narcoestado, una tumba en todo el territorio. 3/4 partes del país, bote. 3/4 partes del país hay narcofosas. Hay miles y miles y miles de cuerpos en estas fosas clandestinas. Y miles de personas que no han sido identificadas. Miles y miles de cuerpos inocentes, regados, enterrados en este país que llora, bote. Que llore, que se nos está desmoronando en nuestras manos y que no estamos a la altura de esta circunstancia y a la altura de esta masacre, que es responsabilidad del Estado. Si alguien aquí es responsable de la masacre a estos estudiantes, que ya es la peor masacre en la historia de nuestro país, es Peña Nieto. No se equivoquen, es Peña Nieto. Y después, la autoridad estatal, Aguirre, y después la autoridad municipal, que por cierto está prófuga. Pero todo ese mecanismo es parte de cómo funciona el narcoestado. Y así están la mayor parte de los municipios de Guerrero, de Tamaulipas, de Michoacán, del Estado de México, del propio Morelos. Así están en esa situación tan grave una gran parte, si no es que toda, el país, el bote. Y yo vuelvo a repetir, o sea, yo entiendo bien tu punto de vista, pero también no se puede dejar de lado. Tú hablas de la responsabilidad que viene desde arriba, ¿sí? Desde arriba, pasando por los gobiernos estatales, por los gobiernos municipales, muy bien, todo está perfecto, ¿sí? Pero fíjate, ¿desde cuándo ocurrió lo de Acteal? ¿Eh? O sea, por poner un caso. Pasta de Conchos, otro caso. No vamos más lejos, así para que quede más clarito, lo que ocurrió en el 68. ¿Y qué pasó? Que millones de mexicanos, a pesar de esas masacres, siguen votando por el PRI, por el PAN. Y también hay una responsabilidad. Eso es, también la hay. Pero es, sí, la entiendo. Hay. Sí, o sea, es que esa responsabilidad no la puedes quitar, Jonathan. Y yo lo subrayo. Sí, porque sí, no, es cierto. No, por supuesto que no la podemos quitar. No, pero no hablábamos aquí de. No estaba yo hablando de cómo llegó el narcoestado. O cómo se impuso el narcoestado, porque lo que yo digo es que no es un estado fallido, es un narcoestado impuesto. No estoy hablando de cómo llegó, sí. No estoy llegando a cómo llegó, estoy diciendo que lo es. No, el cómo eso, llegó, pero... hay varios factores, Boté. Pero acuérdate, hay varios factores. Sí, pero acuérdate. El factor del dinero, el factor de no es cosa menor, O sea, el factor del dinero, y ahora échale después, intereses transnacionales, marcadísimos, ¿no? Sí. El poder fáctico, todo lo que tiene que ver mediáticamente, Televisa, manipulación. Pues sí, pero ¿quién cae la compra tradicional de votos del PRI? Sí, que está, que además se devora a la pobreza en nuestro país, que tienen experiencia en eso. Y échale después el dinero que el narco le metió a la campaña de Enrique Peña Nieto. No es cosa menor, estás peleando con algo muy fuerte, ya no nada más es ahí un fraude en urnas como en el 2006, no, acá es un escenario completamente distinto. Por desgracia, no lo advertimos a su tiempo, que el narcotráfico tenía intereses muy grandes y muy fuertes, incluso transnacionales, fíjate nada más, de que Enrique Peña Nieto fuera el presidente de la República, no lo habíamos dicho así, no lo advertimos a tiempo. Y estoy de acuerdo que en otro sigue siendo la manipulación, sigue siendo el que, perdón, no la manipulación, esa ya la dije, no, el que el pueblo sigue votando mayoritariamente por el PRI y que sigue estando de alguna forma tratando de legitimar al PRI y que le dio su voto. Eso no lo dudo, pero hay que ser sinceros hablando. Ahorita ya no estamos hablando de la cuestión electoral, estamos hablando de la tragedia, Tabote. No, de sí, la pero tragedia es que es importante. Que significa esta cuestión de Ayotzinapa. Sí, pero esto, Jonathan, Dios, estoy de acuerdo contigo, pero esto está, aquí no se puede negar que esto no se dio de la noche a la mañana. O sea, es producto del mal gobierno del PRI y del PAN, ¿sí? Porque el PRI y el PAN se han dedicado a gobernar juntos este país. Es falso el que diga que ¿sabes qué? Que el PRI dejó de gobernar cuando llegó el PAN. Eso es una mentira brutal. Y el mejor ejemplo es que los mismos potentados beneficiados con el PRI se siguieron beneficiando con el PAN. Entonces, aquí el problema, aquí lo que debe entenderse, acuérdate muy bien lo que dice, incluso ha dicho Andrés Manuel López Obrador, el que no sabe dónde viene, no sabe para dónde va. ¿Cómo saber la solución de un problema? Pues también hay que pasarse de cómo se creó. Y esto fue poco a poco escalando. No fue una cosa de que ay, nomás de repente, fíjate que ahorita con Peña Nieto sucede esto. No, espérate, empezó a, digamos, a llegar a extremos que incluso se consideraban inaceptables en el sexenio de Calderón. Y resulta ser que ahorita estamos viviendo cosas peores. Y que va a seguir, porque el problema toral es que siguen, que de una de otra manera, sigue, hay que decirlo, la mayoría de la población sigue votando por esos partidos, por los verdugos de este país, Jonathan. O sea, esa parte... Yo entiendo muy bien lo que tú me explicas y lo que me explican varios. No, es que sabes que es que mira, se mete mucho dinero. Pues sí, ¿en qué se mete el dinero? En spots. ¿Para qué? Para engañar a la gente y que vote por ellos. La gente cae en el engaño y vota por ellos. Funciona el dinero. O sea, ese es el punto. ¿Sí? Los mexicanos, como no saben ver televisión, como no saben darse cuenta de cuando la publicidad es en realidad tole con el dedo, se la creen, Jonathan. Y por eso se invierte gran dinero en publicidad, no se invierte dinero en hacer obra social. Resulta ser que está, desde hace tiempo, Jonathan, no lo vas a poder negar, vivimos en un país en el que para los políticos es más importante para hacerse llegar votos el presentarse en un programa en televisión donde los adule que cumplirle al pueblo. Deja más votos que la televisión los ensalce como personas honorables que cumplirle al pueblo. En eso es en lo que vivimos, porque el voto de los ciudadanos mayoritario sigue diciéndoles lo mismo. ¿Sabes qué? Eso funciona. Funciona el dinero en spots, ¿sí? Funciona el dinero en televisión. Eso es lo que funciona el dinero. Tú tienes mucha razón cuando dices, ah, es que ¿sabes qué? Es que el poder del dinero, con el dinero, con con la manipulación, con los medios, con la televisión, pues claro que sí, porque funcionan, Jonathan. Porque sí, yo lo que quiero es que no desviemos la atención a lo electoral, Bote. No, por porque eso yo, mismo estoy hablando, bueno, de elecciones. En mi percepción del asunto es que no podríamos ahora ser tan insensibles a esta situación. Yo entiendo que sí es importante, o sea, hay que decir, no hay que votar por estos mismos. Sí, estamos en eso mismo, coincidimos plenamente en esto mismo. Pero hablando de lo que está pasando en estos momentos, o sea, con la coyuntura, con lo que pasó hace unas horas en las calles donde miles de personas protestaron, la indicnación es muy fuerte. Claro que obviamente es muy fuerte. Que hay que llevar la indignación a actos muy contundentes en contra de este sistema. Pero yo sí quisiera que quedara muy claro, Bote, el nivel de fuerza que tiene el enemigo, el adversario. Claro que la tiene. El narcoestado, Bote. Es un narcoestado. Ese es el enemigo, ese es el adversario. Ahora, fíjate, tan fuerte es el narcoestado. El modo de operación de un narcoestado es algo terrible, Bote. Es macabro, Bote. Es macabro. Son capaces de todo. Te lo explico. El narcoestado, cuando quiere eliminar a un sector de la población que puede, de una u otra forma, causarle problemas, utiliza al narco y le ordena, o en conjunto, juntos, los dos, deciden eliminarlo. El Estado siempre se blinda hasta donde puede de que no lo inmiscuyan en esas cosas, pero en realidad es una obra compartida. A ambos la ejecutan, la planean y les beneficia. ¿Qué significa esto? Aquí la cuestión es desaparecer a las normales. Desaparecer a las normales, Bote. Porque recordemos que sin las normales no habría alfabetización en los pueblos más pobres de este país. Sin las normales no se entiende, Bote, la educación de nuestro país. si en México hay educación, si en México hay personas hoy que se pueden dar aires de que son muy conocedoras y de que tienen licenciaturas y maestrías, es por las normales, porque son ignorantes, no conocen la historia y están condenados. Este país inició las normales, tiene una historia de muchísimos años, Boté, muchísimos. Las rurales, las normales rurales de Guerrero son históricas, van a cumplir 80 y tantos, 82 años de historia. Y han educado a miles de personas en este país. Cuando el Estado se propone desaparecer algo de esto, cuando el Estado se propone desaparecer a un sector de la población, llámese estudiantes, llámese maestros, llámese lo que se llame, ejecuta con el narco hacerlo. Y el narco lo hace, porque obviamente, pues no, lo que pasó en Ayotzinapa es por eso escandaloso, porque ahí se vio que los policías están, ¿verdad?, al servicio, ¿no? Subieron a sus camionetas y a sus carros a los chavos, ¿sí?, por órdenes del narcotráfico. Y cuando digo por órdenes del narcotráfico, entiéndase, por órdenes de los funcionarios, por orden del Estado, de quien en ese momento representa al Estado y a la autoridad, que era el presidente municipal de Iguala. O no sé si Iguala sea un municipio, no sé, perdón ahí la ignorancia, bueno, pero el presidente municipal del territorio, ¿no? Entonces, fíjate cómo lo ejecuta. Iguala. Entonces, cuando tú quieres desaparecer a un sector de la población en este narcoestado, tienes un arma, por un lado, el arma de represión que siempre ha sido los policías, que ha sido el ejército, que eso es en realidad es, en los hechos es el ejército el ejército está hecho para la represión, para reprimir. Recuerden que los federales pues son militares vestidos de azul, pero que tienen esa encomienda de reprimir, de represión. La policía en este país funciona para eso. Tiene un brazo represor, pero también, Bote, tiene un brazo ejecutor. Y ese brazo ejecutor es el narcotráfico, pero todos funcionan y todos planean de la misma cabeza, ¿eh? Y todos se benefician de la misma estrategia. Entonces, eso es lo peligroso, el que ya estemos metidos y sumergidos en esto. Pero fíjate, es muy peligroso. Sí. Ahora hay pueblos enteros, Bote, hay pueblos enteros, si queremos hablar de lo electoral, hay pueblos enteros que están viviendo con miedo. Y ese miedo, Bote, ese miedo logra, en muchos estados de la República, el que las votaciones sean menores y el que los caciques siempre vuelvan a ganar. ¿Por qué tú crees que en los estados gana siempre el PRI? ¿Por qué crees tú que tienen todas, la mayor parte de las gubernaturas y el mayor número de presidentes municipales en todo el país? Porque en este narcoestado se une la necesidad, la pobreza, Bote, con el miedo y el terror. Y entonces de esta sí es bien difícil que salgamos. De esta sí es bien difícil que salgamos, porque ya no solamente estamos hablando de derrocar o derrotar a un sistema político que puede estar corrupto. Puede ser corrupto, pero no necesariamente con nexos con el narcotráfico. Hay en la historia muchos gobiernos internacionalmente corruptos que no necesariamente tenían un nexo tan abierto con el narcotráfico. Pero sí lo tenía. Y en este país, sí, en este país está abiertamente. Yo les decía que no se entiende el narcotráfico en México sin la validación del Estado, sin la validación de los políticos, de los funcionarios públicos. Y eso es lo que yo trato de hacer entender a la gente, porque esto amerita, Bote, una estrategia mayor. Hablábamos la semana pasada de las estrategias, ¿no? A ver, explícame eso. Amerita. A ver, explícame eso, sí me interesa, mira. Yo desde hace tiempo voy con la idea de que la gente debe organizarse, debe informar, debe crear conciencia y debe, mediante lo electoral, mediante presentarse a votar con una... presentarse y votar contundentemente en contra de ellos, como lo han hecho otros países, cambiando, pues, por la vía democrática las autoridades. Tú, por ejemplo, estás hablando desde hace buen rato, me dices tú que hay que enfocarnos a lo principal, estoy de acuerdo contigo. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ahorita, en esta coyuntura tan difícil, qué es lo que, a tu parecer, debe hacer los ciudadanos? Yo creo que ahora, Bote, lo primero que debe hacer la sociedad es tener esta participación cada vez más constante en las calles. Cuando estamos en un narcoestado y estamos juntos la sociedad, es difícil, es más difícil que nos puedan destruir y que nos puedan vulnerar. La solidaridad, la hermandad entre mexicanos, Bote, debe ser muy fuerte. El grado, Bote, al que yo te estoy diciendo que tendríamos que llegar es como si estuviese pasando lo que pasó en el 85. Vámonos al 85, al terremoto. Yo en el 85 tenía abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Tenía tenía 6 meses de nacido en el 85, en el terremoto. Pero estudiando y viendo lo que me contaba mi abuela y lo que me contaban mis tíos, mis propios padres, y lo que yo fui aprendiendo y que me contaron mis maestros, es un nivel de participación de los mexicanos muy fuerte, que además se parece mucho a lo que estamos pasando. O sea, me encanta la historia, Bote, porque en la historia siempre tenemos reflejos de muchas cosas. En esta ocasión fue una masacre. En aquella otra, pues no fue una masacre del Estado, no fue el sismo provocado por Miguel de la Madrid, ¿no? Eso creo que todos estamos conscientes de que no fue así. Pero hay ciertas características que son iguales. En el 85, Miguel de la Madrid le dio la espalda al país. Cuando se cayó la Ciudad de México, el señor de la Madrid no hizo absolutamente nada. ¿Sí? Se escondió. El Estado olvidó a los capitalinos. Y en el caso de hoy, en el caso de hace días, de la masacre y de esta tragedia de Ayotzinapa, pasó lo mismo. Desaparecieron 52 estudiantes y Peña Nieto no movió ni un solo dedo. Le valió, ignoró a 52 desaparecidos en su país, porque es presidente de México. Le valió. Se fue a dormir gustoso, contento, porque no le vale madre el país a este señor. Le vale. Le dio la espalda a los estudiantes, le dio la espalda al Estado de Guerrero y nos dio la espalda a todos los mexicanos. Así de sencillo. ¿Y qué pasó en el 85 cuando de la Madrid le dio la espalda a los capitalinos? Los capitalinos se organizaron. Y el 85 fue punta de lanza para que en el 88 el ingeniero Cárdenas pudiera ganar la presidencia de la República. Si en el 85 no se hubiese dado la movilidad que se dio, la solidaridad ante un Estado que le dio la espalda a sus ciudadanos, a los que estaban sufriendo, no se pudo entender el cambio político que trajo en el 88 el movimiento del ingeniero Cárdenas. No se puede entender. Entonces el 85 fue un parteaguas, porque ahí la gente se movilizó, se solidarizó, se hizo uno con el dolor de los que estaban sufriendo, porque todos estaban sufriendo. De una u otra manera, todos sufrieron cuando vieron sus edificios y sus casas caídas, sus desaparecidos. ¿Y qué es lo que pasó, Bote? Que la gente se organizó para llevar agua, para llevar víveres, para llevar comida. Se organizaron grupos ciudadanos, Bote, de rescate. Nacieron los topos. Había una efervescencia social de hermandad que nunca antes se había visto en nuestro país. Ese es lo que tiene que pasar ahora. El que no actuemos, Bote, como si nosotros fuéramos de otro país, en un mismo, pero en otro país. No, de este narcoestado nadie se escapa. Y yo te digo algo a ti que me estás escuchando a través de este noticiero del Bote. Hoy fueron los de Ayotzinapa, los estudiantes de Ayotzinapa. Mañana pueden ser tus hijos, tus abuelos, tus padres, tus hermanos, tus amigos. No seas insensible ante esta situación. Nos pertenece este dolor a todos. Nos ofende a todos. Y es, por supuesto, una derrota para los mexicanos. Esta situación es una derrota para los mexicanos. Y lo primero que hoy tiene que pensar el mexicano que se levante es decir, no puedo estar ausente del dolor de estas personas. No puedo darles la espalda a estas personas que están llorando y sufriendo. ¿Te puedes sentir, Bote, el dolor, la desesperación de los padres de no saber en dónde están, de que estos malditos, hasta que quisieron, por presiones internacionales, dijeron que iban a asumir el caso, y a mandar peritos y que tengan que estar esperando de 15 a 2 meses para que puedan detectar si los cuerpos que están ahí de esos 28 encontrados le pertenece o son de sus hijos. Y si tú, y si no sabe, y si imagínate la mente del padre o de la familia. Si no son esos 28 alguno de ellos, de sus hijos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Sí, ¿dónde están? Porque además son 28, pero faltan otros tantos. Sí. Si esos 28 pertenecen a alguno de los estudiantes, faltan otros tantos que quién sabe, Dios solo sabe dónde están. Esa desesperación, Bote, es la que nos tiene que unir como pueblo. Y si estamos unidos, y si estamos juntos, y si salimos a las calles, Bote, y si ponemos cartelones en nuestras casas en donde reprobamos los actos, y si hacemos en nuestro trabajo conciencia con nuestros compañeros y les decimos, hacemos juntas en nuestros trabajos y les decimos, no podemos tolerar esto. Ese nivel de solidaridad es la única, Bote, que nos va a poder llevar a derrocar este narcoestado. Solo así. Cuando tú me dices, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo? No lo sé. Pero lo que sí sé es lo que no debe hacer. Y lo que no debe hacer es mantenerse ausente de las tragedias. Es mantenerse como ido, como decir, eso no me importa. Ay, otra vez, hay gente, Bote. No es broma, ¿eh? Hay gente en las redes sociales que escribieron tweets en donde dicen, ahorita sí, sus papás llorando. Pero cuando ayer tomaban los normalistas camiones o transportes allá en Guerrero, no decían nada. Para que te des cuenta, de lo deshumanizado que está la sociedad. Esto es culpa del narcoestado, es culpa de este sistema caduco, es culpa de este criminal sistema asesino que es este que tenemos ahora con Peña Nieto. Así que si tú me dices, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Solidarizarse. Abrazarse como en el 85, todos juntos, estar pendientes, no olvidar, porque si olvidamos, Bote, estamos condenados. Pero si el mexicano está en la mente, Ayotzinapa, y nunca olvida, en el momento que tú menos pienses, va a haber una colectividad monstruosa, así gigantesca, una ola de esperanza que cubra todo el territorio nacional para que este país cambie. Pero que cambie de a de veras. ¿Bueno? Que cambie de a de veras. ¿Bueno? Que no sean nosotros los que les tengamos miedo a los narcos, sino que sean ellos los que nos tengan miedo porque estamos empoderados, porque estamos juntos, porque estamos unidos. ¿Bueno? Ya han muerto muchos hermanos nuestros, Bote. Ya han desaparecido muchos y siguen desapareciendo. Este es el país de los secuestros, de los desaparecidos, de las fosas clandestinas. Ya han sufrido muchos, ya tenemos muchos mártires. Por eso cuando muchos se asustan de que de repente puedo decir que nos levantemos en armas, que nunca lo he dicho, pero muchos se asustan, yo les digo, ya hay muchos mártires. Ya han muerto muchos por este cambio, Bote, y van a seguir muriendo, porque yo algo sí te voy a decir. Estos crímenes, te lo estoy diciendo 2014, faltan bastantes años para que termine este criminal y asesino gobierno de Peña Nieto, pero lo que te voy a decir es que este tipo de crímenes se van a hacer cada vez más visibles y cada vez vamos a enterarnos de más. Por eso te puedo decir lo que nos falta en ese sentido. Y si la sociedad olvida, y si la sociedad no se solidariza, y si la sociedad no se hermana con su prójimo, estamos sentenciados a que nos desaparezcan, a que nos eliminen. Hoy son ellos. Recuerda tú que ya han sido asesinados en este gobierno, en este sexenio, más de 10 periodistas. Bueno. Estamos bajo ataque también los periodistas. Uh-huh. Estamos bajo ataque todos los que estamos valientemente denunciando a este régimen corrupto y asesino y este narcoestado. Estamos todos en peligro, Bote. Por eso es imperativo el que nuestras acciones sean cada vez más colectivas, más organizadas, y que no le demos pie a la provocación de unos cuantos, aunque nuestra rabia sea mucha, que siempre actuemos con la cabeza fría, con el corazón caliente, pero con la cabeza fría, congelada, que nuestros actos sean todos inteligentes, que nuestros actos sean todos estratégicos, que no caigamos en la provocación, Bote, que no caigamos en la provocación del sistema. Este gobierno, este narcoestado, también se entiende gracias a la protección de los medios, del duopolio, Por eso cuando dicen que Azcárraga es un asesino, no se alejan de la realidad, ¿eh? No se alejan de la realidad, porque ellos son cómplices de todo lo que está pasando en el país. Son cómplices del narcoestado y se benefician del narcoestado. Por eso es imperativo, Bote, que no nos desunamos, que no nos hagamos de la vista gorda, que tengamos en la mente desde hoy a estos muertos, a estos desaparecidos de Ayotzinapa, y que los recordemos todos los días, para que cuando volvamos estos infelices a pedirnos su voto, les digamos, no voy a votar por un narcotraficante, por un asesino, por un ladrón, por un mentiroso, por un farsante, por un traidor a la patria. Y que la gente tenga en su mente Acteal, en su mente Ayotzinapa, en su mente muertes de Juárez, en su mente muertas del Estado de México, en su mente Bote, así, así, que vaya teniendo esa memoria, porque esa memoria al final, tal vez esa memoria nos salve algún día. Por lo pronto, estamos en una noche, Bote, de pesadilla, ¿eh? Estamos en una noche oscura. Ojalá, y esta noche tan larga que ha sido el neoliberalismo y el narcoestado en México, pronto, muy pronto termine, porque están amenazadas muchas generaciones, están amenazadas muchas, muchas personas si esto sigue así y no hacemos nada. Es alarmante, ¿eh? Es alarmante. Estamos en estado de alarma. Eso es lo que estamos, Bote. Yo le pido a la gente que sea precavida, que ahora más que nunca concientice a su gente, concientice a sus hijos, concientice a los suyos de lo que está pasando en el país. Lo que te puedo decir, Bote, es que yo creo que ese es lo primero, la colectividad. Solo el pueblo puede salvarse a sí mismo. Nadie más nos va a salvar, solo nosotros. Eso sí. Solo nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Tenemos un sistema electoral, tenemos que buscar la vía electoral. Y tenemos que salir adelante por la vía electoral. No hay otra por el momento. No hay otra. Ojalá y se abrieran. No que yo renuncie a lo electoral. Lo que digo es que ojalá y lo electoral no fuera la única manera de democracia en nuestro país. Ojalá tuviésemos más democracia participativa, más democracia que ejerza la mayoría. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a que en estos momentos, Bote, si viviéramos, y lo vuelvo a reiterar, es un tema muy escandaloso, pero si viviéramos en un estado democrático, las Fuerzas Armadas ya hubieran depuesto al presidente. Lo vuelvo a decir. Y no es que yo esté intentando acá darle un mensaje a los militares, ¿eh? Pero en cualquier estado, ante esta situación, ya hubieran pedido la cabeza del presidente. Porque lo que está pasando en el país es muy grave. Es una crisis muy grave en todos los sentidos. Peña Nieto debería de renunciar. Eso es lo que podría hacer. Y ponerse a disposición de las autoridades militares, perdón, de las autoridades civiles. Debería de ponerse ante un juez para que lo condenen. Peña Nieto es un criminal. Peña Nieto tendría que ser encarcelado por todo lo que ha hecho. No solo en la presidencia, sino desde gobernador y por todo lo que pasa y la negra historia que a su alrededor se le sigue carcomiendo. La muerte inoportuna de su esposa. Las entradas y salidas de la señora Angélica Rivera de los hospitales porque entra golpeada. Todas esas cosas son en principio muy fuertes, pero después viene todo lo que ha hecho a la sociedad en su conjunto. Entonces, Peña Nieto debería de renunciar y que el Congreso llamara a elecciones extraordinarias para que los mexicanos fuéramos a las urnas en no un plazo mayor de 6 meses a decidir nuestro nuevo destino. Porque de continuar este señor a la presidencia de la República, estas masacres como la de Ayotzinapa van a continuar. Y les voy a decir algo, no se sorprendan que en un año, 2 años más que aquí estemos, hablemos de no 50 muertos o 50 desaparecidos, no, que hablemos de cientos y cientos y cientos de estudiantes. No nos equivoquemos, eso es lo que tendría que pasar. Pero si el pueblo no, si esto no sucede, abrir, presionar con la protesta, Bote, a que haya la revocación de mandato, vámonos a la consulta popular para lo de Pemex. Es la única salida. Claro. En donde hay participación. Ahí podemos ejercer la democracia, el poder del pueblo y para el pueblo. Y después tenemos que buscar otras maneras de democracia participativa, que tiene que ser, sin duda alguna, la revocación del mandato. Es decir, Peña Nieto está a punto de cumplir una etapa de su sexenio en la que constitucionalmente tendría que llamarse a una consulta popular, organizada por el Instituto Nacional Electoral. No nos importa, que lo hagan ellos. Vamos a jugar con sus reglas. No se pueden cambiar ahorita. Se cambiarán cuando llegue un gobierno democrático. Pero el INE las tendría que organizar. Pero la Constitución dice que el mexicano, los mexicanos, estamos en todo nuestro derecho de cambiar en cualquier momento nuestro gobierno. Sí. Entonces, esa parte de la Constitución, lo único que tiene que pasar, y que eso tendríamos que ejercerlo con la presión social, es que estos también delincuentes politiquillos del PRI, el PAN y el PRD en la Cámara de Diputados y Senadores pudieran encauzar esa parte de la Constitución, así como definieron sus secundarias para privatizar y robarnos hasta los calcetines, asimismo en esta parte en donde dice que el gobierno, que el mexicano tiene en todo momento el derecho de cambiar su gobierno cuando no le convenga, bueno, pues en ese momento encauzar legalmente la definición jurídica para que pudiese ser. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? El que la próxima Cámara de Diputados sea mayoría de Morena. Si nosotros como mexicanos actuamos estratégicamente para estas cosas, una cosa es lo que acabo de decir muy fuerte y otra cosa es lo más banal. Esto es lo más banal, pero es la única que yo veo pacífica que puede funcionar. La estrategia es esta, que en 2015 votemos mayoritariamente los mexicanos por Morena, que gane, imagínate, el Congreso de Morena, que la mayoría de los congresistas sean de Morena, que sería excelente. Eso porque inmediatamente ahí se puede reformar la Constitución. Sí, exactamente. Por eso le están huyendo ellos, por eso quieren terminar con las plurinominales, el PRI, porque saben que puede, por el poder legislativo, pueden entrar muchas cosas, Entonces, en el momento en el que en 2015 sucede, imagínate el retrato, la historia, gana Morena, empieza a presionar la sociedad, imagínate, las masas afuera del Congreso, tú nada más ve la imagen, Bote. Yo me imagino como con el desafuero, acuérdate. Sí, me acuerdo. La gente quería marchar con López Obrador a San Lázaro, y López Obrador, porque es muy responsable, porque es un hombre que ama la vida, que ama al ciudadano, es un político extraordinario, hay que decirlo. Les dijo, no vayan. Porque si van, él pensaba que los podían reprimir. No pensaba, hubiera pasado. Bueno, hubiera pasado, pero él en su mente, con esa experiencia, dijo, los van a reprimir. Y les dijo, no, quédense. Sí, yo estuve ahí. Y hasta los regañó. Sí. Hasta los regañó, les dijo ahí. Les tuvo que alzar la voz. En el documental de Luis Mandoki, él acepta que tuvo que no fue muy sincero el regaño. Uh-huh. Que él no quería hacerlo, pero los tuvo que ahí reprender para decir, no es necesario, yo voy. Pero yo la escena la veo, imagínate, el Congreso con patriotas, con políticos patriotas, Bote, con políticos que amen a su pueblo. Exacto. Ahí están. Y afuera el pueblo, Bote, afuera los miles de miles de miles de estudiantes, electricistas, mineros, estudiantes de la normal, de la CENTE, ciudadanos comunes y corrientes, profesionistas, doctores, abogados, todos, Bote, todos ahí. Ejerciendo presión, solo para no para derrocar a Peña Nieto, no, para que se le ponga la revocación del mandato. Y entonces, en ese mismo año 2015, se hace la consulta. Uh-huh. Y en el mismo 2015, Bote, se va el señor Peña Nieto. Así de sencillo. Esa yo creo que puede ser una salida política. A lo mejor muchos dicen, ay, qué fácil para ti. Pero yo no encuentro otra. Si no nos solidarizamos, si no vemos más allá de que si es del PG o es eso, ya basta de eso. La gente que está en Morena, la gente que está cuidando el movimiento, son gente de primer nivel, son gente ciudadanos reales, de verdaderos, sí, que quieren este cambio. Entonces yo ahora digo, esto es lo más banal de todo lo que he dicho, esto es lo más banal, lo acepto, pero porque las circunstancias son así. Y en México, Bote, hay que tomar la estrategia con lo que se pueda. Y lo que se pueda y lo que tenemos es eso. Sí. Por desgracia o afortunadamente, la única oposición al régimen del narcoestado y al régimen neoliberal es Morena, políticamente hablando. Fíjate que ahorita te iba a comentar, ahorita que hablaste de esto, hoy precisamente allí en la chamba me decían, oye, bueno, nunca supimos lo que en la que íbamos a estar. Y eso basándose en lo más trivial, Jonathan, que era, por ejemplo, el asunto de que la economía se ha detenido, de que el trabajo ha bajado, de que las ventas están pues, muy abajo. Y así me comentaban varios. Y pues ya sabes, luego se enojan con uno, pero a mí no me importa. Porque yo agarré y les dije, no. No, eso de haber sabido, no queda. Porque hubo alguien que lo estuvo diciendo. Y que lo estuvo diciendo en repetidas ocasiones, que el regreso del PRI era el regreso de Santana. Además, también en los propios debates explicó lo que se esperaba. Precisamente, si regresaba el PRI. ¿Y qué pasó? Pues que ahí está. El problema radica, y aquí lo vuelvo a decir porque esto hay que estar insistiendo en ello. El problema radica en, precisamente, como mucha gente le hace caso a cómo se ha presentado, ya sea un ciudadano o un político de televisión, se le ha hecho ver mal, como siempre, a Andrés Manuel López Obrador por diversos medios, y la gente a quien le dice la verdad resulta ser que no le cree, gracias a la televisión. Y a otros medios, porque déjame te digo que estuve leyendo ciertos medios que no quiero ni mencionar, que llegaron a decir que López Obrador debería de pronunciarse al respecto de lo que pasó allá en de los desaparecidos de Ayotzinapa, de allá todo esto que ha venido ocurriendo allá en Iguala, incluso diciendo que López Obrador está ligado con ese presidente municipal. Así. Fíjate. Cuando a final de cuentas, si fue candidato, fue de un partido político llamado PRD. De un PRD del cual Andrés Manuel López Obrador ya se deslindó hace tiempo. ¿Sí? Cuando, yo sí he dicho aquí, lo comenté en estos días, también incluso me parece a mí mal que el mismo Andrés Manuel ha levantado la mano a gente que no lo merecía. ¿Sí? Y en eso no me lo vas a poder negar. Gente que no lo merecía. Por las circunstancias, porque era necesario para demostrar por el acuerdo que se hizo para que él fuera candidato, lo que tú quieras. ¿Sí? La razón es, yo no me voy a meter en eso. Lo que sí es una realidad es que estuvo mal. Pero de eso, y quiero que tú nos hables ahorita rápido de eso a que ya se quiera ligar a esta gente nefasta de Iguala, corrupta, ligada al crimen organizado, porque más que ligado, imagínate nomás, que de los mismos policías sean los que se los lleven al crimen organizado para que los ejecuten. O sea, más que nada, que quieran ligar a Manuel López Obrador, a mí me parece, en primer lugar, un exceso brutal, y el querer, simple y sencillamente, seguir abonando para ponerle el freno y desprestigiar a quien desde hace años, y bastantes años. Porque si hubo alguien quien dijo lo que nos esperaba en cuestión de tarifas eléctricas, fue Andrés Manuel López Obrador. Si hubo alguien quien dijo lo que se esperaba en cuestión de impuestos, de aumento de impuestos a los ciudadanos, fue López Obrador. Yo estuve en todos esos mítines, por eso se los estoy diciendo. Entonces, es una intentona de querer seguir abonando por lo que estoy diciendo. Vía medios desprestigiar a quien de veras dice la verdad, para que los ciudadanos no le crean como ha sucedido, y que ahora después de tanto tiempo salgan a decir, uy, bueno, nadie nos dijo lo que podría haber, lo que nos esperaba, no, sí hubo alguien que lo dijo, pero por desgracia, y aquí vuelvo a entrar al tema, por desgracia, la mayoría de los mexicanos, la atención la pone en el guapo que presenta la televisión y no en el que le está diciendo la verdad y quiere a su pueblo. Porque tú lo que tú dijiste, yo lo he dicho varias veces en mis noticieros desde hace años, que lo único que demostró López Obrador al decirle a la gente no vayas al Congreso, porque no fue la única vez la que tú dices, también fue otras veces cuando inclusive se estaban llevando a cabo las asambleas informativas aquella vez del Platón de Reforma, hubo gente que quería ir precisamente al Congreso y también dijo que no. Ahí lo único que demostró López Obrador es que a diferencia de otros políticos, no solamente de México, sino del mundo en general, muchos políticos, mucha gente ambiciosa de poder vulgar, no importa quién se mate con tal de llegar. Y Andrés Manuel es una persona que desde hace años siempre está pensando en que no sea reprimida, en que no sea agredida a su gente. La gente que le apoya abajo, ¿sí? Ha tenido errores López Obrador, dejándose llevar por sus cercanos. Eso ya lo he dicho muchas veces y lo sostengo. De eso no hay duda. Pero de que Andrés Manuel López Obrador piensa en los que le siguen abajo, eso también es una realidad. Entonces, aquí yo quiero puntualizarlo abonando a lo que tú estás diciendo. Es cierto lo que tú dices, se necesita una gran solidaridad como la demostrada en el 85. Sí, pero que se traduzca toda esa solidaridad, todas esas manifestaciones que ahorita se están dando, que por cierto, de manera brutal, bueno, me cayó regorda la nota, estaba leyendo en La Jornada, que según las autoridades capitalinas, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Oigan ustedes, oye tú, Jonathan, 15,000 personas. Sí, ya lo vi hace ratito. Patético, patético, o sea, esto es patético. Estamos hablando de, bueno, si por si hiciera, que no creo que haga falta de entender que simple y sencillamente el gobierno capitalino ya prácticamente es lo mismo que el PRI y el PAN. Como si hiciera falta, ahora vemos esto, minimizar, un sentir ciudadano nacional e internacional, porque a lo mejor no, yo creo que a lo mejor las autoridades capitalinas no han leído medios que han dado cuenta de los países en el mundo, Argentina, Alemania, Bruselas, diversos países que se han manifestado al unísono con las manifestaciones mexicanas por esto que ha sucedido. No puede ser posible ver un zócalo lleno, como las propias imágenes que estuve viendo en el diario La Jornada que se presentan, que un zócalo lleno de esa manera sea minimizado en decir que fueron 15,000 personas. Patético esto, Pero ahí está la prueba, ahí está la prueba de la manipulación que busca seguirse cuando se llega a una realidad que simple y sencillamente no se puede tapar, Jonathan. Ya esa solidaridad se viene dando. Yo no había visto en tanto tiempo que tanto nacional como internacionalmente se estuviera dando manifestaciones de este tipo. Bueno, tuvieron que blindar allá en Buenos Aires, la embajada de México la tuvieron hasta que blindar. Así con eso te digo todo. Sí, ¿no viste también la de Bolivia? La de Bolivia también, no querían ahí que pusieran sus pancartas. Entonces, es lo que te digo. O sea, pues mira, yo creo algo, Bote. Hablabas tú de lo primero que dijiste fue de López Obrador y que lo están ahí queriendo involucrar. Hay algo que pasa con el narcoestado. El narcoestado tiene un arma muy fuerte en contra de los opositores. Y es que como el narcoestado tiene unos tentáculos tremendos, como los tiene el narcotráfico en nuestro país, siempre va a haber a alguien, fíjate lo que te voy a decir, es muy fuerte, hay que ser muy responsables, pero te lo digo, siempre va a haber alguien en este narcoestado con esos tentáculos, con el que tú te reúnas, que tal vez en algún momento de su vida se ha reunido con alguna persona que tenga que ver con el narcotráfico. Estamos hablando de los niveles políticos, para que no digan los niveles de todos. No, pues yo jamás, ¿no?, me he reunido con un narcotraficante ni con alguien que conozca a alguno. Pero hablamos del nivel político. Entonces el narcoestado como tiene esos tentáculos tan grandísimos, porque tiene extensiones de nivel pues millonario, del nivel que es el negocio, siempre va a querer involucrar con esos tentáculos, de algún modo, a los opositores. Imagínate tú que saliera una fotografía de Andrés Manuel López Obrador con la tuta. Imagínate qué fuerza tendría a nivel mundial. Mundial, sí, diría yo. Sí. El máximo líder de oposición se reúne con el capo más buscado del momento en México, que es la tuta. Pero ¿sabes qué pasa? Que el narcoestado tiene una debilidad, y esa debilidad es la integridad y la honestidad del opositor. Cuando un opositor es honesto y es íntegro, no lo puede tumbar ese tentáculo del narcoestado. Y eso es lo que pasa con López Obrador. No le van a sacar ninguna nota que lo ligue con el narcotráfico. Y ninguna nota ni ningún registro periodístico, investigación que lo ligue con alguien que asesina, que persigue y que reprime. No lo va a poder, porque simple y sencillamente es un hombre honesto, íntegro, y es indestructible políticamente por esa razón. Acuérdate tú que hace años Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno, tenía... Ahora se ha vuelto más humilde, más sencillo, porque las circunstancias lo han enseñado. Nos han enseñado a todos, déjame decirte. Pero Andrés Manuel, en los tiempos muy fuertes de su popularidad en el gobierno del Distrito Federal, y que además fue una popularidad ganada a pulso, no por los medios de comunicación, sino porque se ganó el corazón de los capitalinos, él decía que era indestructible. Él decía que no lo podían destruir. Y cuando él decía eso, la gente se lo tomaba, los derechistas, sus enemigos, sus adversarios, se lo tomaban de mucho orgullo, se lo tomaban como arrogancia. Pero en realidad Andrés Manuel lo que decía es lo que sigue pensando y lo que sigue pasando hoy, que es indestructible políticamente porque nunca nadie va a poder decir de él algo que tenga o que desmorone el capital que tiene. ¿Cuál es el capital de Andrés Manuel? La integridad, la honestidad. Si tú le quitas a Andrés Manuel la honestidad y la integridad, lo destruyes. Pero no se la pueden quitar, porque es una persona de una sola pieza. Y el narcoestado va a buscar todas las maneras de involucrar a Andrés Manuel en el narco. Y se los adelanto desde ahora. El objetivo de este narcoestado es Andrés Manuel López Obrador. Ese es el objetivo. Tómenlo, no se los voy a explicar. Tómenlo como quieran tomarlo. El objetivo del narcoestado es Andrés Manuel López Obrador. Así que hay que tener cuidado, pero de aquí para el real, ese es el objetivo. Ya la gente ahora, con todo esto, hay mucha, mucha indignación, mucho dolor, y un pueblo puede soportar muchas cosas, el mexicano sobre todo, pero hay un límite, cuando las madres lloran, exacto, cuando los padres se llenan de rabia, esto puede arder. Y la única vía que quedaría en todo caso y que le convendría para que este sistema narcoestado saliera o fuera derrotado, ellos mismos tendrán que asumir que tiene que ser la vía electoral. Así que lo que yo les digo es, pues sí, está bien, que lo traten de ligar, que lo traten de hacen el ridículo, pues. Más bien, ¿no? Hacen el ridículo. Y además, ¿sabes quién lo está haciendo? ¿Quién es el brazo ejecutor de estas infamias, de esas calumnias del narcoestado? Son los chuchos. Sí. Son ellos mismos. Es Carlos Navarrete, ahora presidente nacional del PRD. Es Jesús Zambrano el que sale. Y yo pregunto, pues tal vez también sea el señor Cárdenas. Así que bueno, lo pongo ahí. Yo en realidad respeto mucho lo que él hizo en el 88, pero después de eso yo creo que Cárdenas... no estuvo y no está a la altura de las circunstancias. No estoy yo aquí tratando de justificar la agresión, que por cierto fue por un grupo de personas, no fueron los normalistas, fue un grupo de provocadores. Eso hay que tener en cuenta, ¿eh? Qué bueno, claro. Hay que decirlo, fue un grupo de provocadores uh-huh. que por supuesto trata de manchar en cada acto de la sociedad. El narcoestado va a actuar así. Claro. En cada acto de la sociedad va a haber cositas. En CU, por ejemplo, hubo unas bombas Molotov. Exacto. Hubo ahí una cuestión, qué casualidad, ¿verdad? Y estas personas uh-huh. querían pedir por la liberación de los normalistas. Yo, de la gente que actúa así, yo dudo mucho. Yo también. Y todos deben... Hay un principio en la manifestación. Todo el que actúe violento, de ese hay que dudar. Exactamente. Ese no pertenece al movimiento. Y yo dudo mucho de la gente que actúa así. Respeto, ¿eh? Respeto que hagan lo que sean así, que actúen así. E incluso si no son parte del sistema y son legítimamente gente que está muy enojada y que actúa así, lo respeto. Pero yo dudo mucho de esas personas. Así que lo que yo trato ahora de decir es que el ejecutor para la calumnia de este tentáculo, como el narcoestado está podrido, quiere que todos lo estén. Uh-huh. Y van a tratar de jalar por todos lados a Andrés Manuel. Así que lo que yo les digo ahora es, no se vayan con la guerra sucia. Uh-huh. No se vayan con la guerra sucia. No es el momento ahorita de la guerra sucia. Más bien es el momento de defendernos de la guerra que está teniendo el gobierno, el narcoestado criminal de Peña Nieto en contra de nosotros. Hay que defendernos. O sea, ya estuvo bien. Claro. Oye, te rompen el hocico, te rompen la cara, pero que te maten a tus hijos, que eso desaparezcan sí. a tus chavos, a tus chavas. A ver, o sea, por Dios, ya. Basta de vendernos con estupideces de que si Andrés Manuel y todo eso. Y seamos machitos y mujercitas de valor, Bote, uh-huh. y salgamos a la calle y actuemos con responsabilidad y dejémonos de estupideces los mexicanos. O sea, ya basta, por Dios. O sea, ¿cuánto daño nos ha hecho Andrés Manuel para que en todo momento estemos chinguele y chinguele? Pues si quien nos está matando, quien nos está desapareciendo es el gobierno. Claro. Es Peña Nieto, es el PRI. Sí, es el PRD chuchista, sí, es el PAN, el PAN fascista, uh-huh. el PAN criminal que se fue y nos dejó también en esta crisis. Claro. Es decir, ya la gente que despierte, hay que darle cachetadas ahí a la gente, darle cachetadas, echarle agua fría para que despierte, para que se ponga vivo, para que se le amanezca el sol, le amanezca, porque en verdad, Bote, es indignante todo esto, ¿no? Es el momento de defendernos. Claro. Los mexicanos nos tenemos que defender ahora. Ya hemos puesto muchas veces la mejilla, Bote. Uh-huh. Ya hemos puesto, como bíblicamente nos han dicho, que cuando nos den uno, nos pongamos la otra mejilla. Ya solo tenemos dos mejillas y ya nos las fregaron las dos. Ya nos rompieron la madre, ya nos hicieron lo que quisieron. Ya basta. Ya basta. El mexicano tiene que ser solidario. A mí me da mucha tristeza que la gente del Politécnico no haya querido marchar. Porque se apoderó del movimiento, se quiso apoderar del movimiento, el PRI y los porriles. Revolución 3.0 documentó sí. cómo Osorio Chong se reunió con grupos porriles, tenemos el documento en nuestro poder, cómo se reunió para ir debilitando el movimiento. Así que lo han estado logrando. ¿Por qué? Porque han querido, rechazaron el no marchar con Ayotzinapa. Es una tristeza. Sí. Es una tristeza, porque a eso es a donde yo me refiero, Bote, que es lo que tenemos que hacer como en el 85. El 85 tuvo un cauce político en el 97, ¿eh? En el 88 con la presidencia de la República y en el 97 la revancha de la Ciudad de México contra el PRI. Hay que ser aquí muy fuertes, ¿eh? El DF no quiere al PRI porque el PRI le dio la espalda. Así que el DF no perdona. No olvida y no perdona. Aquí en el DF jamás va a ganar el PRI. Jamás va a ganar el PRI, porque desde el 85 vienen nuestras raíces, que estos hijos de su madre nos traicionaron y no nos apoyaron. Por eso el DF le dio la espalda al PRI en el 88 en la presidencia de la República. Ganó el DF el PRD en el 88. Y en el 97, hay que recordarlo, el PRI perdió, se le sacó a patadas, por no decir otra palabra más fuerte. Se le sacó a patadas del Distrito Federal y no va a regresar, porque el PRI aquí en el DF no tiene parte ni suerte. Así que, si tú me dices cómo puede ser que lo vaya uniendo a los acontecimientos, bueno, pues el 85 pasó eso. Hoy Ayotzinapa puede provocar que el PRI no vuelva jamás, ¿eh? O sea, el PRI puede... Hay que mandar a la tumba a las fosas clandestinas. Las fosas clandestinas. Aunque se escuche muy fuerte, pero yo les digo algo. Hay que mandar a la tumba al PRI. ¿Con votos? Ya no más PRI, señores. No más PRI. ¿Y cómo podemos hacerlo? Uniéndonos. Uniéndonos y organizándonos. Uniéndonos y organizándonos. Uh-huh. Y hay que irnos por la vía que tenemos. Fíjate, este pueblo necesita ahora, más que nada, una persona que piense en el en lo más íntimo de la gente, que es el alma, Bote. El cambio de pensamiento. Eso que Andrés ha dicho muchas veces. Creo que hay que ser conscientes. Necesitamos a alguien que piense así. Alguien que piense así, alguien que se vea que es natural, que no es fingido, Bote, que no posa para las revistas amor cuando en su casa es un infierno o hasta golpea a su esposa. No, Bote, acá en verdad hay que irnos por eso, hay que ser más inteligentes. Ya estuvo bien, ya estuvo bien de agachar la cabeza, ya estuvo bien de ser humillados, de ser aplastados. Ya, Bote, ya llegó el límite. Y esto de Ayotzinapa, como en el 85, lo que pasó en el 85, puede ser la pauta, el trampolín para mandar a las fosas clandestinas para siempre al PRI y que llegue a este país un gobierno verdaderamente democrático, como el que en Bolivia va a triunfar en unos días más, que hoy se hizo el cierre de campaña y el pueblo salió con su presidente a reelegirlo. ¿Por qué? Sí. Porque Evo les ha cumplido. Exacto. A los bolivianos. Y aquí en México, Peña Nieto no nos ha cumplido. Peña Nieto nos ha reprimido, asesinado, desaparecido y vendido. Así que esos presidentes, esos partidos, se tienen que ir al basurero de la historia. Perfecto. Otra. Muy bien, Jonathan, pues aquí vamos a terminar el programa. Prácticamente ahora sí que el programa, pues, fue... Bueno, es que todo lo que nos dices es tan interesante que, bueno, no puede uno ya realmente añadirle mucho. Realmente está muy bien lo que planteas. Yo solamente complemento que esa unión, esa solidaridad y ese manifestarse, salir a las calles, no va a tener efecto alguno si no se traduce en las urnas. Como tú bien dices, es la vía que tenemos, es la vía que además todavía el pueblo mexicano no sabe aprovechar al 100% y que hay que tratar de buscar por ahí, hay que tratar de buscar por ahí. Exacto. Entonces, bueno, pues esa siempre ha sido la finalidad, por ejemplo, de Noticias con el Bote, hacerle ver a la gente eso, ¿sabes qué? Todavía hay mucho por hacer, hay mucho que todavía nos falta aprovechar dentro precisamente de la legalidad y de las propias instituciones electorales que hay, ahora sí que a pesar de eso, es como Pemex, que alguna vez dijera López Obrador, que es tan grande Pemex, que han querido darle la torre y no han podido, bueno, pues lo mismo, o sea, la vía electoral que todavía con todo y las leyes y todo lo que han hecho el PRI y el PAN, todavía es la opción, pero siempre y cuando la ciudadanía se organice, se solidarice, corra la voz y que todo eso, todo ese sentimiento de hermandad, de solidaridad, se vea traducido en las urnas electorales. Así que bueno, pues en eso seguiremos. Gracias, Jonathan, por haber estado aquí con nosotros. Te esperamos como todos los miércoles, el próximo miércoles. A ti te agradezco, Bote, por, como siempre, la oportunidad de compartir con todo el auditorio pues estos pensamientos de las tragedias nacionales. Y bueno, pues nos estaremos escuchando la próxima semana para seguir platicando de más cosas. Y una cosa más, como lo habíamos asegurado la semana pasada, pues sí, renunció, como habíamos adelantado, sí, la directora del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Que es algo que habíamos adelantado desde la semana pasada y sucedió, ¿no? Ya no hay más... esta señora al frente del Instituto Politécnico. Pero hay muchas cosas que se quedan pendientes y que esperemos que el próximo miércoles los podamos platicar. Y lo que yo más deseo es que, sin duda, que estos jóvenes, estos normalistas, estén con vida. La parte de lo que decían en las marchas es esto, ¿no? Se los llevaron con vida y con vida los queremos de vuelta. Esa es el clamor nacional e internacional. Vivos los queremos. Esto es un crimen de Estado y tiene que ser enjuiciado todos los responsables, desde Peña Nieto hasta el presidente municipal, junto con los policías que participaron en esta masacre y en este secuestro. Perfecto, mi buen Jonathan, pues entonces nos estamos viendo, si ¿sí te habías despedido? No me acuerdo, pero despídete, ¿no? Sí, me despido, muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá cada miércoles y nos escuchamos la siguiente semana, y un abrazo a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar en la repetición, y sobra decirles que pues nos apoyen ahí poniéndole en sus redes sociales el link de YouTube, el link del tiradero del bote. Perfecto, mi buen Jonathan, pues muchas gracias, y igual aquí es tu espacio y aquí te esperamos el próximo miércoles. Y gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon, estuvo muy activo el buen Pejeboy en el chat, igual y que Fénix, no sé si hayan entrado más, pero bueno, son los que veo más activos. Gracias a todos los que nos estén viendo en la repetición, pásenla muy bien, recuerden amigos que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Hay que aprender y enseñar a ver televisión, esa es la mejor arma contra la manipulación, es la mejor manera de que deje de funcionar el dinero por encima de la democracia, ¿eh? Es la mejor manera del saber ver televisión, porque el día en que los mexicanos con publicidad televisiva o en donde sea no se deje engañar, todo ese dineral simple y sencillamente no podrá servirles. Así que eso no se olvide. Y bueno, pues nos estamos viendo. Un abrazo a todos y que estén muy bien.